¿Qué? ¿Qué? En la rúa tengo compas que meten la mano por mi atúa. Este es lo y no sé qué le va, no me saluda. Quieren prenderme vela y ver mi velorio, pero no se le va a dar. No venga a chantar el malajo, tú no le de pistola. Y ven que voy pa' arriba, por eso se ponen celosos. No venga a chantar el malajo, tú no le de pistola. Y ven que voy pa' arriba, por eso se ponen celosos. Poderoso, con mi condón mount. Sabes lo que pasa cuando andamos pa' todos lados. Yo era pato feo, ahora cotizado. Gracias a Diosito por tenerme aquí parado. Vengo de la brea, Chantal en artículo de Dios, pero usted lo roba. Usted se marea, puta la ficha, el chorito se atrama cuando le hablo en coa. Ya no falta la luz, ni tampoco la plata. El diablo me tentó, pero Diosito me guarda. Que están todo aquel que tiro, sabe que pa' acá no llegan, que pa' acá sobran glopetas. Pronto me hago rico, ya me veo un bacán. Somos puro menor de edad, sonamos en narcotráfico. Y miramos ahora, andamos por encima, con mi máquina dentro de la máquina. Llegó mi tiempo, ahora giles le cambió el clima. Hago lo que quiera, me gustan las mujeres más finas. Preguntan cómo es que le ando fino. Comiendo te quitamos la vitamina. Con la calle yo le camino. Te chantamos las perras en cada esquina. No venga a chantar palabras, tú no le des pistola. Que en que hoy paría, por eso anda tanto envidioso. No venga a chantar el malazo, tú no le des pistola. Que en que hoy paría, por eso se ponen celosos. Balbi. Con mi compa el Jere, no llegan a los niveles donde graben las estrellas.